recordando y homenajeando a Anne Bancroft. Anne Bancroft fue una actriz, directora, guionista y cantante estadounidense nacida en el Bronx de Nueva York el 17 de septiembre del año 1931 como Anna María Luisa Italiano, siendo la segunda de las tres hijas de Michael G. Italiano, fabricante de estampados de vestimenta, y de Mildred Di Napoli, operadora telefónica, que a su vez eran hijos de inmigrantes italianos provenientes de Muro Lucano, en la provincia de Potenza, en Italia. Fue criada católicamente y sus primeros años transcurrieron en el barrio Belmont del Bronx. Luego, la familia se mudó a la avenida Cerega, 1580. Y ella se graduó en la escuela secundaria Cristóbal Colón en 1948 para luego llevar a cabo estudios de arte dramático en la Academia Americana de Artes Dramáticas y en el afamado Astor Studios de Lee Strasberg, que actualmente dirige Robert De Niro, para finalmente asistir al taller de decoración para mujeres del American Film Institute en la Universidad de California en Los Ángeles. Después de participar en variados dramas televisivos con el nombre de Anne Marno, le comentaron que si aspiraba a ser actriz de cine, debía cambiarse el apellido porque sonaba demasiado étnico, y optó por llamarse Anne Bancroft porque sonaba digno. Y así fue conocida profesionalmente por su trabajo cinematográfico, teatral y televisivo. Debutó en el cine en el año 1952, firmando un contrato de 6 años con los estudios 20th Century Fox, y actuó en Demetrio el Gladiador, El Tirano de la Frontera, Grandeza India, Al Caer la Noche, El Tesoro del Cóndor de Oro, y viajaba constantemente a Nueva York para actuar en el teatro. Debutó en Broadway en 1958 junto a Henry Fonda en la obra Two for the Seesaw de William Gibson y dirigida por Arthur Penn. Por esta interpretación, Anne Bancroft obtuvo el premio Tony a la mejor actriz de reparto en obra de teatro. En 1960 actúa en la obra The Miracle Worker, también de William Gibson y nuevamente dirigida por Arthur Penn, con la que obtuvo otro premio Tony, pero ahora a la mejor actriz principal, interpretando a Anne Sullivan, una joven profesora que le enseña a comunicarse a una pequeña sordociega llamada Helen Keller. Y el notable éxito motivó que en 1962 fuera adaptada para ser llevada al cine como Ana de los Milagros, bajo la dirección de Arthur Penn, quien insistió en que Anne Bancroft debía interpretar su papel en la película, a pesar de que los ejecutivos de la United Artists querían a una actriz de renombre. Y por esta interpretación, Anne Bancroft obtendría los premios Oscar de la Academia de Hollywood, el BAFTA de la Academia Inglesa y la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en España a la mejor actriz protagónica, comenzando a ser respetada por su habilidad y versatilidad, siendo reconocida por el público. Pero ella no asistió a la ceremonia de la Academia de Hollywood por estar protagonizando la obra teatral Madre Coraje y sus hijos, por lo que la actriz Joan Crawford lo recibió en su nombre y luego se lo entregó al término de una representación siguiente y ante su público en el teatro. Anne Bancroft es una de las 10 actores actrices que han ganado el Oscar de la Academia y el premio Tony de Teatro por el mismo papel. Luego actuó en Con la vida en un hilo, 1964, y Siempre estoy sola, junto a Peter Finch y Jane Mason, ganando con esta interpretación el Globo de Oro y el BAFTA inglés. Y luego Siete mujeres, 1965, junto a Audie Murphy. Y en el año coprotagonizó la obra teatral Los demonios, de John Whiting, junto a Jason Robards, en la que interpretó a una monja medieval obsesionada con un sacerdote, dirigida por Michael Kakoyannis. Pero posiblemente el rol más conocido de su carrera en el cine sea el de la seductora señora Robinson de la película El graduado, del año 1967, dirigida por Mike Nichols, que fuera rechazado por Doris Day porque consideró ofensivo el rol de una esposa infiel con un jovencito, porque era el de una mujer felizmente casada que seduce al hijo del socio de negocios de su esposo, un joven recién graduado en la universidad, interpretado por un novel Dustin Hoffman, quien a su vez se enamora de su hija, por lo que gana el Globo de Oro y logra su tercer nominación al Oscar. Pero a pesar de ello, tiempo después comentó en varias entrevistas que ese trabajo llegó a ensombrecer sus interpretaciones anteriores y que su personaje de rol de mujer mayor seductora se convirtió en un arquetipo. No en vano Doris Day lo había rechazado. En 1970, un especial de televisión de la CBS, Annie, The Woman in the Life of a Man, le otorgó el premio Emmy por su canto y actuación. En estos años 70, actúa en El León Joven, El prisionero de la Quinta Avenida, La tragedia del Hindenburg, La última locura del Mel Brooks y Momento de decisión. En 1977 participó junto a Shirley MacLaine en el filme The Turning Point, Paso Decisivo, sobre el ballet, que le valió a ambas actrices sendas nominaciones al premio Oscar. Y en 1978 actúa en la miniserie de Franco Zeffirelli para la televisión italiana, Jesús de Nazaret, que se estrenó en los cines argentinos en dos partes. Por el año 1980... hizo su debut como guionista y directora con la película El Gordito, Faxo, en la que actuó junto a Don DeLuis, y luego actúa en El Hombre Elefante, 1981, Soy o No Soy, junto a su esposo Mel Brooks, y dirigida por él, y en 1985 su actuación en Arnes de Dios le otorgaría su quinta y última nominación al premio Oscar de la Academia. Luego, en 1986, con su trabajo en Nunca te vi, siempre te amé, producida por Mel Brooks, obtiene el premio BAFTA de la Academia Inglesa. Posteriormente, y desde fines de la década de los años 80, asumió solo papeles secundarios en el cine, actuando en Una novia de dos novios, 1992, La asesina, Daños corporales y Mr. Jones, 1993, Drácula muerto pero feliz, Viaje violento y Feriados en familia, 1995, Hasta el límite, Grandes esperanzas y Estado crítico, 1997. En 1998 le puso su voz a la reina en el filme de animación Ants, Hormiguitas, y le siguieron Una pasión en Florencia, 1999, Divinas tentaciones, año 2000, y Las estafadoras, 2001, su último trabajo. Recibió en 1960 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6368 del Hollywood Boulevard, por su trabajo en la televisión. Y hasta ese momento ya había aparecido en varias series televisivas. También fue miembro del American Theatre Hall of the Fame, siendo incorporada en 1992. Y su última aparición fue interpretándose a sí misma en un episodio del año 2004 de la serie HBO, Frena tu entusiasmo. Y su último proyecto fue un largometraje animado, Delgo, estrenado en el año 2008 y dedicado a su memoria. Participó en 46 programas y series de televisión y actuó en 44 películas, dos de ellas como actriz de voz, y fue narradora de dos documentales. En su vida privada y afectiva contrajo matrimonio en el año 1953 con el abogado Martín May, separándose a los dos años y divorciándose en 1957. En el año 1961 conoció a Mel Brooks en un ensayo para el programa Craft Music Hall de Perry Como y se casaron el 5 de agosto de 1964 en la oficina de matrimonios de Manhattan. Y permanecieron casados hasta su fallecimiento. En abril del 2005, Anne Bancroft se convirtió en abuela cuando Michelle, la esposa de su hijo Maximilian, dio a luz a un niño al que llamaron Henry Michael Brooks. En una entrevista del año 2010, Mel Brooks reconoció sobre su primer encuentro en 1961 con Anne Bancroft como la fuerza guía detrás de su participación en el desarrollo de los musicales, los productores y el joven Frankenstein. Y dijo, desde ese día hasta su muerte, fuimos inseparables. Anne Bancroft falleció a causa de un cáncer de útero a los 73 años en el Hospital Monte Sinaí de Manhattan, el 6 de junio del 2005, y su muerte sorprendió a muchos, incluidos algunos de sus amigos, ya que ella nunca comentó nada acerca de su enfermedad. Fue sepultada en el cementerio de Kensico, en Valhalla, Nueva York, cerca de sus padres, y un monumento de mármol blanco de un ángel llorando corona e indica su tumba. Y este ha sido nuestro querido recuerdo y homenaje para Anne Bancroft, porque ayer se cumplieron 14 años de su fallecimiento.